la banda de Brian. Todo concluye en fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto y en la risa, allí terminan. Creías que el amor no tenía medidas. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Creyendo en mañana el fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perder? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creías que el amor no tenía medida. O dejaste querer, tal vez otra mujer. Y yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Y todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana el fracaso. ¿Cuánta verdad? Hay en vivir solamente, solamente el momento en que estás en sí. Nunca acabaría, pero sin embargo querer.